Con mucho gusto recibimos al invitado del día. Ustedes seguramente lo conocen, lo escucharon aquí en la radio hace pocos días cuando estábamos informando sobre las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay. El doctor Francisco Coppola está con nosotros, que representó en estas elecciones, junto con sus colegas, una nueva opción en el sindicato Médicos Trabajadores 1920. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál fue la...? Por supuesto vamos a ir un balance de estas elecciones, sí, ¿no? Pero recordemos por qué presentaron esta lista, es la primera vez que se presentaba. Sí, en realidad en el sindicato médico hubieron ya varios, históricamente, varios intentos de recuperar el sindicato para los trabajadores, digamos. Y este, en principio, era un intento más. Es un intento más, sí, en ese sentido, ya que es un sindicato bastante desvirtuado en esa función. Bastaba con ver el día de las elecciones, ver al ministro de Salud Pública, la gente de ACE, la gente del Están gobierno, ahí, ir a votar. Claro, claro, es exacto. El sindicato, si hubiera elecciones del ZUNCA, fuera la Cámara de la Construcción a votar sus delegados, ¿no? Es un sindicato bastante... Es buena imagen. Con características bastante, digamos, distorsionadas en ese aspecto. Podría dejar de llamarse, sí, sindicato en todo caso. Sí. Bueno, este es un intento más, en función de eso. Bueno, el asunto fue que, producto de la situación política, bastante interesante es analizarlo, no ha habido un análisis profundo de esto, uh-huh, tengamos en cuenta de que el gobierno se sintió, digamos, amenazado o herido, como yo no sé qué, por las declaraciones del sindicato médico en función de la pandemia, ¿no? De que había muertes y todo lo demás. Y era una decisión política del gobierno de intervenir directamente en el sindicato y seguramente basado en las encuestas que le daban una opinión favorable a la población, se sintieron con la suficiente fuerza para coartar el sindicato presentando dos elecciones. Uh-huh. Bueno, parece ser que eso que nosotros quisimos clarificar, porque la agrupación Fosalva renunció a decirlo y nosotros quisimos clarificarlo. Fosalva, por las dudas, los oyentes, es la mayoritaria. Es la tradicional que dirige el sindicato hace años, ¿no? Que siente más o menos identificada con el gobierno anterior. Exactamente. Y ellos renunciaron a denunciarlo. Nosotros pusimos mucha fuerza en ese sentido, porque ahora ya teníamos dos tareas: recuperar el sindicato y denunciar esta maniobra política gubernamental. El balance de las elecciones nos está diciendo de que eso quedó más que claro para los médicos en general. Tal vez Fosalva tenía razón, no era, uh-huh, ni siquiera necesario decirlo a la luz de lo que ocurrió, ya que hubo una votación masiva, casi plebiscitaria. Sí. Porque frente, era como era evitar la intervención gubernamental, sí, en el sindicato médico. Esa idea primaria funcionó como una aspiradora de votos, ¿no? Todos los votos que tenían discrepancias con la Fosalva o alejados del sindicato que nosotros canalizamos quedaron aspirados por esa idea primaria. Sí. Pasó a un segundo plano la recuperación del sindicato. Lo primario era evitar que ganara entonces, la lista de la coalición. Esa actitud plebiscitaria, digamos, llevó a que 1.000 médicos, o sea, pasaron de 2.300 a 3.300, o sea, por lo menos 1.000 médicos que nunca habían votado, o que no querían votar, o que no les interesaba las elecciones del sindicato médico, participasen. Y entonces, en ese sentido, hay que reconocer que esto es una derrota para el gobierno. Sí, eso es porque le votaron en contra. La gente fue para votar en contra. Un plebiscito para votar en contra. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la situación? Que las tareas pendientes, nosotros no teníamos una tarea, teníamos dos tareas. Sí. Una era denunciar la intervención gubernamental y otra recuperar el sindicato. La segunda tarea está pendiente. Claro. O sea, nosotros tenemos el mismo sindicato que antes, en el sentido de la conformación política y la dirección, sí, que va a tomar este sindicato. Entonces, ahí hay cuestiones político-gremiales que están pendientes, algunas subsanables y otras no. Nosotros tuvimos un caudal de votos, no pudimos ingresar al comité ejecutivo, pero tenemos un caudal de votos que puede ser la base para construir, claro, una agrupación más fuerte y que vaya con más potencia para las próximas elecciones. Esa definición de médicos trabajadores, digo, para también convocar a la audiencia que piense un poco sobre el tema, sí. ¿No? Yo me acuerdo hace muchos años, nosotros dijimos, mencionábamos a los médicos entre los trabajadores, decían, no, no, los médicos no son trabajadores, desde filas de trabajadores, ¿no? Sí. No son trabajadores. ¿Son o no son trabajadores los médicos? Los médicos, o sea, todos los médicos trabajan. El asunto es definir la relación que tiene su trabajo con el capital. Si uno trabaja en la oficina porque es el dueño de la empresa, claro, uno trabaja, pero claro, para su propia empresa y tiene empleados. Sí. Ahora, si uno es un tercerizado, que ni siquiera le reconocen los derechos laborales y está semi o está súper explotado en su trabajo médico, uno es un trabajador y dentro de los trabajadores el más precario. Sí. O sea, nosotros tenemos un espectro enorme de todas las clases sociales metidas allí. Pero bueno, los que necesitan un sindicato no son los que son dueños de las empresas. Los que necesitan un sindicato son los médicos cuyo trabajo es el salario que venden su tiempo a las empresas para trabajar como médicos. Claro. Y es una especie, una particularidad tiene ese trabajador, que es un profesional. Entonces tiene que ser un trabajador con profesionalismo. Necesita tiempo para estudiar, para formarse, para atender mejor los pacientes. Claro. Y dentro de un marco de ética. O sea, no es un trabajador cualquiera. Digo, es un trabajador, pero además necesita la profesionalización. Claro. ¿Empresas médicas qué son? ¿Las mutualistas? ¿Son las clínicas? ¿Cuáles son las empresas médicas? La principal empresa es la del Estado, es ACE, que es el principal evasor de aportes al Estado, ya que terceriza enormemente a una cantidad de médicos, le paga en negro, hace pasar un trabajo unipersonal cuando en realidad es una relación de dependencia. Eso lo hace para evadir aportes y ahí terminamos en el tema de las jubilaciones después. Claro. Entonces es una empresa estatal que tiene trabajadores y tiene unas 40 formas de remuneración a los médicos, más o menos. Y a propósito, y después están las empresas privadas, son las mutualistas, sí, o los seguros de salud, las ambulancias. Claro. Todos los servicios de salud. Los dueños de equipos. Sí, claro. Que les contratan. Dueños de empresas de, por ejemplo, que tienen ecografía o radiología o oncología, claro, radioterapia. Todas esas empresas tienen empleados. Ahí está. Y los dueños son médicos. Estaba leyendo el blog que ustedes tenían, que tienen, sí, información, y hay una pregunta que ustedes plantean que dice: ¿por qué un médico que trabaja a nivel público o tercerizado por el Estado va y vota por su jefe para que lo represente en el gremio médico? Exacto. Bueno, ahora tenemos una masiva votación. Sí. O sea, ¿por qué pasa esto? Y pasa porque no hay una expresión política, no hay una agrupación que lo delimite, que lo clarifique y que aclare este panorama que estamos hablando. Entonces, bueno, somos todos médicos, o no son, o sea, acá no está en cuestión, digamos, la naturaleza ética o personal de la gente. O sea, los médicos, en mayoría, son todos gente respetable y todo lo demás. El asunto que representan este sistema, claro, en el cual vivimos. Claro. Entonces, somos amigos, trabajamos bien, atendemos bien a los pacientes, pero vos sos el dueño y yo soy el, sí, empleado. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, falta clarificar, o sea, para eso está el colegio. El colegio es el sitio donde los médicos se reúnen por ser médicos. Pero el sindicato tendría que ser el sitio donde se reúnen los trabajadores médicos por ser trabajadores médicos. Por eso se llama sindicato. Claro. Por lo menos tendría que haber una excepción para que los dueños de empresas o gerentes de empresas del Estado, que pueden ser jefes de unidad ejecutora, directores de hospitales, no podrían estar en las direcciones de este sindicato, por lo menos, y no representarnos nosotros cuando se va a hablar en un consejo de salario. Pero no hay conciencia a nivel. No hay conciencia, no, no. Claro. Nuestra principal función es clarificar eso, y por eso que el nombre de nuestra agrupación se llama Médicos Trabajadores, en ese sentido, para tratar ya con el nombre clarificar. Es percibido por muchos médicos, pero no hay una expresión política. Claro. Porque claro, la propia agrupación que se identifica con la izquierda también tiene empresarios en su integración. Sin duda. Entonces no es suficiente ser de izquierda, porque vos podés ser de izquierda y dueño de una empresa, ¿no? O sea, vos tenés que ser, claro, no importa si sos de izquierda o derecha, importa si sos trabajador que vive de tu salario y necesitas agruparte para defender tus derechos. Ese es el problema que tenemos, porque no es una discusión teórica. O sea, se traduce en lo que se está sucediendo. O sea, nosotros tenemos, con todo el gobierno que hubo anterior y lo que va de este, las tercerizaciones se van expandiendo, se van extendiendo. Ahora tenemos ese problema de los públicos que dieron un concurso, entraron como suplente, que es presupuestado, al, sí, fin, y después que van a tomar su cargo lo desconocen y lo pasan a tercerizaciones. ¿no? Es una forma tampoco de que eso no ingrese en el presupuesto nacional. Es una forma de explotación. Ustedes plantean en el blog incluso que los tercerizados han ido a hablar al sindicato a pedir respaldo y les dicen, nosotros no podemos hacer nada, vayan a hablar al ministerio. El sindicato se acuerda de los tercerizados en época preelectoral. O sea, yo lo que les digo es, bueno, si ustedes van a defender los tercerizados, demuéstrenme lo que hicieron en estos 5 o 10 años anteriores y yo creo. Claro. ¿Qué sucedió? ¿Hubo algún paro, alguna movilización, algún reclamo, una campaña de prensa? ¿Hubo algo? ¿Ustedes vieron algo? Nadie vio nada. Entonces, yo lo que le digo a los tercerizados, y sobre todo a los extranjeros, viste, que son el escalón más débil, sí, el eslabón más débil de todo esto, que se tienen que agrupar ellos, representarse a sí mismos, ¿no? Ir, agruparse, no están acostumbrados a eso. Pero tienen que buscar una representación genuina. No hay forma de saltearse el sindicato médico. Hay que ir a dar la lucha adentro del sindicato médico. No es desafiliándose, enojándose y formando grupos externos, porque finalmente en el Consejo Salario está el que firma, que es el sindicato. Claro, entonces, no hay un mecanismo, un atajo que pueda nosotros permitirnos formar otro sindicato, formar otro grupo. No existe ese atajo. Sí. Hoy en día la lucha política hay que darla adentro, ¿no? Entonces hay que hacer un llamado para que estos médicos, que están tan vulnerables en su forma de trabajo, se den cuenta de que si no se agrupan y no forman una expresión político-gremial dentro del sindicato médico, su futuro es muy malo. Sí. Nadie está pasando en varias ramas del trabajo. Es un fenómeno del capitalismo, sí, en su situación, sí, de desarrollo y sí, del día de hoy, pero en los médicos, que es lo que yo me dedico. Representarse a sí mismos. Representarse eso a sí mismos. Es importante. No importa que alguien diga que es de derecha, de izquierda, de... no, eso no interesa. Vos decías, tenemos dos tareas, ¿no? Sí. Y hay una que es una tarea titánica, de muy largo aliento, la de crear conciencia. Sí. ¿Y con qué herramientas puede contarse en un sindicato, en una agrupación, para acercarse a los médicos, para... ¿Cómo se hace en estos tiempos? Lo primero que tenemos que tener, porque esta agrupación la armamos muy rápido, muy poca gente, necesitamos una masa crítica mínima básica de gente que quiera, ya para las nuevas elecciones, tratar de dar una nueva pelea, más fortalecidos. Lo que pasó es un aprendizaje, no es una derrota. Exacto. Si nosotros analizamos bien las condiciones en que se dieron y todo lo demás, y tenemos un centenar de votos que fueron muy conscientes, fueron votos con mucha claridad. Nosotros con esa base lo que tenemos que hacer de formar una agrupación, pelear, y es muy importante acceder al comité ejecutivo, porque hay tareas que son insalvables si uno no está en el comité ejecutivo, porque es una pantalla. Uno puede, a través del comité ejecutivo, de posicionamientos discordantes o críticos o denunciantes, llegarle a una cantidad de gente, ¿no? Y ver que, y gente que pueda creer que se puede recuperar el sindicato médico para los trabajadores, porque lo principal es el descreimiento. Claro. Hay mucha, la mayoría de la gente que ve el problema se desafilió, ¿no? Hay masas de gente desafiliada. Ah, ¿sí? Sí, sí. Hay muchas desafiliaciones, hay miles. Y bueno, esa gente ya no cree que sea posible. Eso es un grupo de gente importante. Y los otros son los que están allá en el sindicato, que no participan porque ven que es inútil, pero siguen siendo afiliados. Claro. Y después hay un grupo menor, que son las agrupaciones y la gente periférica, que es la que más discute y todo lo demás. O sea, la pelea hay que darla en todos los ámbitos, pero nosotros necesitamos una masa crítica de militantes que reorganicen y relancen la agrupación para acceder al comité ejecutivo. Hay tareas que pueden ser evitables, subsanables sin estar en la dirección. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver mucho la experiencia de los públicos, de la lucha de públicos que tuvimos. Yo estuve a la cabeza de eso por el 2005, 2006, sí, y ese conflicto se llevó adelante a pesar de la dirección del sindicato. O sea, se dirigió desde las asambleas. ¿Eran los públicos? Éramos los públicos, que tuvimos un conflicto de años, que logramos un avance importante, y lo hicimos a pesar de la dirección del sindicato médico, porque el sindicato acordaba el levantamiento del conflicto y nosotros en la asamblea lo desconocíamos. Tuvimos 2 años así, ¿seguro?, en la asamblea cada 15 días. Y logramos un triunfo muy importante, del cual de allí para hasta hoy no vieron avances importantes. ¿Seguro? Ahora se comienza un nuevo ciclo de asambleas y es posible que los públicos puedan avanzar porque se están organizando. no estamos, yo soy público también, y bueno, el viernes hay una asamblea, bueno, se empezó a mover la parte de la asamblea. La parte del posicionamiento sobre los tercerizados, eso me parece que no va a tener solución si nosotros como agrupación no hacemos una intervención fuerte y los logramos reagrupar, sobre todo los médicos extranjeros, que no tienen una conciencia de sindicalización. Hay que convencerlos de la importancia de que se reúnan, se afilien, se junten, potencien la agrupación y vayan a la lucha. Eso es una tarea bastante difícil. Y después el posicionamiento frente a las jubilaciones no va a estar, porque el sindicato no se va a pronunciar sobre la reforma jubilatoria en el sentido que yo explicaba en la entrevista anterior, sí, en el sentido de que ahora viene una reforma de jubilaciones, que los trabajadores van a pedir que trabajen más años o que aporten más o las dos cosas, porque se reafirma, se dice y se martilla todos los días en la radio, en la televisión, de que con nuestro aporte no es suficiente, cuando lo que se está ocultando es la rebaja de los aportes patronales que hubo en el gobierno anterior, que es del 50%. Sí. Entonces nosotros deberíamos decir que antes de que le pidan los trabajadores que aumenten su trabajo, que se restablezcan los aportes patronales. Eso no lo va a decir el sindicato médico. No, claro, lo va a decir porque hizo una reforma del gobierno anterior, y el gobierno actual menos lo va a decir, que los patrones aporten más dinero. Así que ese pronunciamiento va a estar ausente. En esto, en traducir, estamos diciendo que el 50% de rebaja de los aportes patronales se aplicó ya, se está aplicando. Sí. Y ustedes lo dicen en el blog también, que es necesario, primero que nada, restablecer el aporte patronal. ¿Y después qué me muestran las cuentas? Es difícil entender por qué rebajar. Claro, después muéstrame las cuentas. Eso ocurrió, o sea, en la reforma impositiva. Las empresas de salud entraron un poquito desfasadas, pero entraron. Clarísimo. Entonces, ¿por qué un trabajador de cuando se el aporte era por partes iguales, por qué un trabajador debe aportar ahora tres veces más que la empresa? O sea, cuando hace 10 años era, no me acuerdo cuánto, eran iguales. Seguro. Bueno, eso no va a ocurrir. Y el trabajo de con las precarizaciones y tercerizaciones, por más que se haya enunciado ahora en la campaña preelectoral, yo digo que no va a pasar nada. Claro. El tema de la reforma de la seguridad social está muy ninguneado, ¿no? Está metido en una comisión de expertos y sí, de ahí no sale. ¿Ustedes piensan que es un tema importante para los médicos también? Sí, claro. Sí, por los médicos estamos topeados en las jubilaciones. Está el tema de los cincuentones, pero la mayoría no entró en esa reforma y bueno, de una jubilación bastante acotada. Por más que gane mucho hoy, la jubilación va a ser magra en el futuro porque están topeadas. Claro. Y a eso le sumamos los problemas de la caja profesional, que es otra jubilación para los que aportan. Realmente yo creo que es el problema más los dos problemas más graves. Uno, que lo comparte toda la economía, ¿no? Es el tema del retiro. En este momento es un fenómeno mundial, ¿no? Se están robando las jubilaciones en todo el mundo, así que incluso una postura del Fondo Monetario. Sí. Entonces, bueno, veremos cuál es la propuesta, pero ya uno ve con el marketing que hay en la televisión de que los trabajadores no pueden aportar tampoco y ganar tanto después, que viven tanto tiempo, todo ese marketing que se está haciendo. Sí, el gran culpable es el trabajador. Y el otro es el trabajo precario, que también es una pandemia que no solo la toca a los médicos, lo que pasa es que para los médicos es más fácil hacerlo. Como los médicos pueden hacer como trabajo particular, no hacen una factura, entonces hacen pasar como facturación un trabajo que en realidad es de dependencia. Si todos los médicos que facturan para el Estado se juntaran, hicieron un juicio laboral, es peor que las pérdidas de la regasificadora y lo que quieras pensar, porque sería una cosa monstruosa. Pero te das cuenta cómo juega la desinformación, cómo juega, por supuesto, el posicionamiento, la conciencia, pero la desinformación juega durísimo. Sí. Porque además la imagen que hay de los médicos en las sociedades, que son personas exitosas, ricas, que a todo les va bien, sí, es una cosa maravillosa. Sí, hay de todo. Yo te quiero decir que por eso, no sé si lo dije fuera de micrófono, claro, que el eslabón más débil son los médicos extranjeros, que, ¿sí?, que son utilizados, ¿viste?, y explotados, se usan todas las emergencias del interior, las ambulancias, se ha aumentado el número de médicos. Muchísimos, y son utilizados, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, la gente tiene que trabajar, pero no teniendo un sindicato que los represente, son totalmente vulnerables para pagarle lo que quieren pagarle, porque ellos hacen facturas como trabajo unipersonal y le pagan lo que quieren. Y a medida que hay más médicos viniendo del exterior, por una cuestión de oferta y demanda, el trabajo se va abaratando, ¿no? Y van cobrando cada vez menos. Lo que los médicos, en lugar de que muchos médicos tienen una postura xenofóbica o chauvinista con respecto a eso, tenemos que tener en cuenta que son médicos que vienen y que si nosotros no lo logramos sindicalizar y que pongan el techo mínimo, o sea, el piso mínimo del salario, con una fuerte defensa sindical, termina repercutiendo sobre los trabajos de trabajadores dependientes. Porque ahí sí se genera la forma de defender tu propio trabajo siendo tú un dependiente es defender al tercerizado, porque si no, el tercerizado, a medida que baje su nivel de remuneración, va a terminar perjudicando el trabajo de seguro. Es la ley del mercado, ¿no? El contador Luis Freda dice: buenos días, creo que el planteo del doctor viene desde la universidad, donde los propios docentes cumplen rol en gremios y a su vez en la conducción. La educación y valores que hoy impulsan el egoísmo y las aspiraciones personales presentan a los gremios como una escalera mecánica para llegar a sus objetivos. Sí. Reciben apoyo de mayorías porque los ven como exitosos. Quizás es momento de potenciar a las personas que opinamos distinto, pero conectando y proponiendo desde los puntos que tenemos en común. Mando un abrazo, el contador Luis Freda. El doctor Camilo, que vive en Colombia, escucha la radio, desde Colombia. Qué bueno. Buenos días y saludos, compañeros. Consulta para el doctor. Acá en Colombia no existe la cultura del sindicalismo en el gremio de la salud. Yo estoy en planes de irme para Uruguay. ¿En qué grupo es más conveniente unirse? Pregunta Camilo y agradece. Qué interesante. Sí. ¿Qué pregunte esto? No sé lo que le conviene a él. Claro. Nosotros le decimos que le conviene venir a la agrupación del doctor Coppola. Conociendo cómo piensa, que dice, le conviene venir a la agrupación del doctor Coppola. Bueno, pero en el caso del Uruguay es toda una historia muy rica de sindicalización, ¿no? De los médicos también. Todo surge de la Asociación de Estudiantes de Medicina, el Sindicato Médico, surge de la Asociación de Estudiantes de Medicina, el Hospital de Clínicas. La historia de sindicalización de los médicos en Uruguay es muy muy linda, muy interesante y rescatable. Por eso que nosotros decimos hay que pelear dentro del sindicato y no fuera del sindicato. Si no, diríamos hagamos otro sindicato, por ejemplo. Yo soy ginecólogo. Seguro. O sea, yo fui presidente de la Sociedad de Ginecología, estuve en la SAC. Sí. Sin embargo, considero que el gremio genuino de los médicos es el sindicato médico. Claro. Porque un sindicato se define el que apoya a la mayoría y defiende, cuanto más seamos mejor, y defender los pisos salariales. Por eso yo soy crítico con la SAC, que cuanto menos seamos mejor, y ahí entramos en la oferta y demanda de trabajo y podemos subir las remuneraciones por ese lado. Yo creo que el verdadero sindicato es el sindicato médico en ese sentido. Claro. Entonces, por eso que llamo a dar la pelea dentro del sindicato y no fuera. Ahora, qué interesante lo que dice Camilo, ¿no? Que creo que coincide con lo que vos estabas diciendo, que no hay tradición de agremiación. Bueno, yo médicos. Recién entendí eso por los compañeros que son venidos de la Escuela de Medicina, de los uruguayos que estudian en Cuba, o de los cubanos que vienen para acá, o de los venezolanos. En realidad, en esos países no hay sindicalización. Entonces la experiencia de eso, quitar a esa cultura del individualismo, a darse cuenta de que tienen que agruparse y luchar por intereses comunes, no es un paso tan fácil. A mí me parecía fácil, pero ya vi que no es fácil, porque en principio cuando organizamos la agrupación digo, bueno, si nosotros postulamos que lo vamos a defender, que vamos a luchar por ellos, ellos tendrán que venir, porque es el camino natural. Y eso no ocurrió. O sea, nosotros la masa de votos que tuvimos son la masa de votos por convencimiento, más que nada de los compañeros nuestros. Pero claro, todos estos médicos, muchos están no sindicalizados. ¿Y ellos están dispuestos a sindicalizarse? Bueno, no les surge espontáneamente. Claro. No ven el sindicato como una necesidad, es como algo extraño, como algo exógeno, y no parece que sea una prioridad. Entonces, la agrupación debería ser como una escuela en ese sentido, de hacer un trabajo en ese sentido y ser un canal de expresión para todos esos médicos tercerizados, donde está muy, muy abunda mucho los médicos extranjeros. Hay un mensaje que manda José Pedro en audio. Días, un saludo para toda la audiencia, para el invitado. Muy clarito lo que está diciendo. Y lo que yo iba a hacer, una acotación, de que Salud Pública está percibiendo 800 millones de dólares anuales, mientras que Salud Privada está le están entregando 3.000 millones de dólares. Digo, me parece demasiado, totalmente contrapuesto, no es injusto. Bueno, gracias, muy amable, José Pedro. Muy interesante observación, porque nosotros sacamos un artículo que se llama Sistema Nacional Desintegrado de Salud, porque tenemos una financiación equiparable para públicos y privados, y las remuneraciones para públicos son totalmente distintas a privados y son mucho más bajas. Entonces nosotros levantamos el laudo único, ¿no? Si hay un sistema integrado de salud, que gane la gente por la misma función lo que hacen, sea que trabaje en público o en privado. ¿Y cómo se hace parar toda esta batalla? Yo sé que ustedes se presentaron, están dando, como usted dijo recién, los primeros pasos, pero hay que dar una batalla importante y grande, ¿no? Y todas las batallas son difíciles, por eso son batallas. Por eso es un lindo desafío. Pero bueno, cuando uno tiene el convencimiento y la razón, la tiene que dar. Exacto. Otra cosa es observar la realidad de afuera y nada va a cambiar. Claro. Entonces, yo qué sé, hay gente con más espíritu de pelearla y se siente mejor peleándola. Hay personas que ya son más jóvenes y ven como riesgoso comprometerse con saliendo, digamos, de los esquemas tradicionales y las agrupaciones, que porque hay presiones de todo tipo, laborales y políticas. Empezando por las laborales. Seguro. Yo creo que es un deber de las personas con más formación política, con más experiencia, sacar la cabeza y otros que sigan. Y es aconsejable, Amá. Es una aconsejable. Buena forma de vivir la vida. Sí. Hay otro mensaje acá que manda Fernao. Vos decís que tienen dos tareas. Bueno, acá te agregan una. A ver. Dice, quisiera sugerirle al doctor Coppola que escriba un libro sobre la historia de la sindicalización de los médicos en el Uruguay. No hay. Y el tema, dice, es jodido. Este es otro. Fernau está con el libro. Sí, sí. Y Camilo de Colombia, que está escuchando obviamente, dice, no hay, supongo que será que no hay sindicato, y el tema de él es jodido porque estás expuesto a lo que te quieren pagar si no tenés negocio propio. Ya lo he escuchado varias veces al doctor y la verdad me apuntaré a su grupo. Bueno, dice Camilo. Muy bien. Así ya que ganamos un adepto. Ya tienen a uno que se viene de Colombia. Con respecto de la historia, yo creo que es un deber del sindicato médico. O sea, yo le prometo que si nosotros entramos al próximo comité ejecutivo, vamos a proponer que se escriba eso. Desde diferentes puntos de vista, porque un problema de la historia es la descripción cronológica de las cosas, que eso no aporta nada a nadie, porque después te olvidas de la fecha, sino la interpretación política de los fenómenos en función de la historia, que es lo más interesante. Sí. Vamos a recordar al aire al doctor José Artigas, que fue un médico muy destacado en esto, ¿no? Sí, estupendo. José Artigas, un médico muy muy del sindicato, nos apoyó a nosotros en la agrupación en el pasado. Un ejemplo, digamos, de sindicalismo. ¿Que lo recordábamos? Hay muchos. Sí, está bueno recordarlo, sí. Sí, hay muchos. Sí, sí. Bueno, ya queda ahora. Bueno. Quedó esto. Bueno, no sé si nos queda algo más, Coppola, o... No, yo lo que le quiero decir que esto es una discusión política. En realidad, mis adversarios políticos me respetan porque yo no hago nada de esto por una ambición personal ni nada por el estilo. Y yo respeto mucho y llamo a respetar, porque hubieron casos, problemas, llamo a respetar a los individuos y no confundir el ataque personal con la dura discusión política. Nosotros estamos para una dura discusión política, no estamos para agraviar a las personas. Si tenemos un problema ético con una persona, lo denunciamos en un comité de ética. No hacemos publicidad electoral con eso. Bueno, quedamos en contacto. Bueno, y evidentemente hay mucho interés en estas cosas. Gracias por la invitación. Estaremos conversando. Vamos a utilizar esta entrevista como disparador de la discusión del relanzamiento de nuestra agrupación. Muy bueno, nos alegra mucho. Doctor Francisco Coppola, entonces, estuvo con nosotros.